Y para la próxima nota en 33 de mano nos vamos a ir más o menos cerca de 2.000 kilómetros de aquí, de la zona de Bariloche. Vamos a estar en comunicación en este momento con la provincia de Catamarca, específicamente con la ciudad de Andalgalá. Vamos a estar hablando con Rosa Farías, integrante de la asamblea El Algarrobo. También nosotros hemos charlado en algún momento con la radio El Algarrobo, que también es parte de esta asamblea, porque hay diferentes cuestiones que estuvieron ocurriendo, cuestiones periodísticas que estuvieron ocurriendo en esta semana, y por lo cual queríamos estar en contacto con algún integrante de la asamblea. ¿Qué tal, Rosa? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes en el sur? Bien, nosotros muy bien, Rosa. ¿Cómo están las cosas por allá? Por lo menos arranquemos por lo climático. ¿Cómo está todo por allá? Ajá, bueno, ahora está nublado, como queriendo llover, pero hace calorcito. Todavía tuvimos 26 grados. Qué suerte. Acá mi compañera de piso, Mariela, dice, qué lindo, ¿sabe? Quiso prender la estufa y no anduvo. Así que acá en Bariloche ya el calorcito es un recuerdo de otros meses del año. Ah, mirá, no, nosotros todavía estamos en remera. Bueno, Rosa, pero más allá de estas cuestiones que nos sirve también para situarnos en torno a la cotidiana que vivimos, queríamos hablar en este momento aquí del 33 de mano con las diferentes noticias que estuvieron circulando en torno a los emprendimientos mineros de ahí de la región, y que especialmente el que tiene que ver con la minera Yamana Gold, corregime cualquier cosa si me equivoco en algún dato, y también esto que se ha reactivado en torno a diferentes emprendimientos mineros en la región. ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, nosotros, bueno, yo le hablo para la gente que los escucha. Hace 11 años que nosotros estamos parando un proyecto minero de la Yamana, que originalmente se llamaba Agua Rica, Proyecto Agua Rica, pero hace un par de meses pasó a llamarse Proyecto Mara. Agua Rica es un emprendimiento que pretende ser un emprendimiento minero a 17 kilómetros, justamente en la cuenca de las nacientes de los ríos de las cuales nosotros tomamos agua. Como les decía, bueno, esto es una larga lucha, hace 11 años que nosotros estamos en la calle, de un modo y de otro, pero como veíamos movimiento nuevamente, hace 20 días es que hemos decidido los cortar, bloquear, en realidad se bloquea todo lo que es el transporte minero y o proveedores también, en dos de los caminos que ellos emplean. Pero bueno, había una circunstancia de que de la cual obviamente teníamos noticia, de que lo que pretendían ellos es hacer 11 pozos. 11 pozos de para una exploración de avanzada, que ellos le llaman, es dentro de lo que es la factibilidad del proyecto. Nosotros obviamente también nos veníamos oponiendo a eso porque esto tiene un amparo ambiental ganado en el año 2016, pero lamentable, y una ordenanza de protección del río, que es de nuestro departamento, del Consejo Deliberante del Departamento, pero todo es como que han ido poniéndole la oposición de parte de la minera a la cuestión legal, pero está sin resolverse, o sea que ellos no podían haber avanzado en esta etapa que están por hacer ellos, ya que no está resuelto. Pero bueno, acá, como en todos los lugares, el gobierno hace lo que necesita la minera para que les deje sus dividendos. Y bueno, así que el día 7 han pasado por otro departamento, no por lo que nosotros custodiamos, sino han ocupado otra vía, que es un departamento vecino, y han pasado al cerro. Nosotros todo eso lo tenemos documentado con filmaciones y fotos, y hemos traído para denunciarlo ante la ciudadanía, que sabe el movimiento que realizamos desde hace tiempo, obviamente también acompaña. Y bueno, es así que el día 7 pasaron, el 8, lamentablemente acá está un brote de como creo que en muchos lugares, un brote de coronavirus, pero ¿qué pasó? De pronto es prácticamente innegable decir que como que han inflado los números, de pronto teníamos 70, un día tuvimos 70 y nos mandaron a fase roja. junto con la fase roja, una serie de restricciones por la cual el gobierno de Catamarca manda a la policía para que teóricamente el pueblo lo cumpla. O sea que militarizaron a Andalgalá detrás de una cortina de humo del COVID. Pero obviamente que ellos no negamos de ningún modo que hay enfermos, no lo negamos, por favor, eso sería una bajeza, pero también es la realidad que ellos han militarizado Andalgalá, han traído varias brigadas, teóricamente por unos pocos días, pero es porque le están esperando a ver cómo reaccionaba el pueblo. El pueblo reaccionó en forma pacífica, como lo está haciendo desde siempre, tanto ayer como hoy, y también mañana, y lo vamos a seguir. Aparte de los bloqueos que continúan, estamos haciendo, movilizándonos hacia la empresa minera, y bueno, haciéndole sentadas pacíficas y escuchándolo, y hasta donde den respuesta. Rosa, y haciendo un poco de historia, vos hablabas del año 2010-2011, cuando ustedes comenzaron con todo el trabajo en torno a la asamblea, el algarrobo, y decir también por ahí para quienes están escuchando esta nota que ustedes arrancaron primero con la oposición a lo que se conoció como proyecto La Lumbrera, que es por lo que en algún otro momento habíamos hablado nosotros con algún compañero tuyo ahí de la asamblea. Hoy cuando charlábamos y pautábamos esta nota, vos nos contabas también acerca del aspecto económico y esto de este gran mito de la minería que también, bueno, está en todo el país, en todo el continente, pero este gran mito en torno a la proyección laboral de los integrantes de las comunidades y las posibilidades de trabajo. En tantos años que ustedes llevan ahí manteniendo la asamblea, ¿cómo fue el tema del aumento de trabajo y también cómo fue cambiando el humor social en torno a este primer deslumbramiento por las posibilidades laborales y lo que ocurre realmente? Bueno, hay que aceptar que hay una parte de la población, bueno, no te digo que mayoritaria, porque la mayoritaria es la que dice que no, que esto no nos conviene, pero hay una parte, sobre todo muchas veces jóvenes, que quieren trabajar en la minera. Pero, bueno, las proyecciones son muy cortas. Por ejemplo, la radio local que hace, obviamente, la parte como informativa de la empresa, saca un artículo donde dice que son 50 puestos de trabajo para esta etapa más 70 de tercerizada. O sea, imagínate, son 120 personas, si no he sumado mal, 120 personas, en una población de 18.000 debemos ser acá. Nuestra población es 20.000 más o menos. Y bueno, pero en esta zona somos 18. Después en el cerro hay otra. Y así que vos imaginas 120 puestos para todo esto. Y cuando la gente misma de acá, de Andalgalá, estamos escuchando algunos audios que se filtran, de que están muy, digamos, como sorprendidos, porque han traído mucha gente de otros lados. Pero esto es muy... sabido, solamente que a veces la gente no lo quiere entender, que el gobierno no ha tenido nunca intención de que la gente de Andalgalá o la gente de esta zona trabaje o aprenda. Siempre en los cursos que se les da cursos sobre, por ejemplo, cocina, sobre alguna cuestión de que tiene que ser con para ver ¿cómo se llama? Para soldar, alguno que otro perforista. ¿Me entiende? Pero son cursos, o sea, nunca hubo una cuestión sistemática de decir, porque nos viven diciendo que Catamarca es minera, que Andalgalá es minero, pero no hay desde el gobierno, digamos, como una cuestión de decir, bueno, vamos a preparar a la gente para que después pueda tener un puesto allí. Bueno, la estrategia es esa, pero y bueno, ahí está. Nosotros no podemos decir de ningún modo que esto no haya traído economía. Tuvimos 22 años de alumbrera. 22 años que el pueblo de Andalgalá ha logrado, por ejemplo, tener un hospital, pero no tiene el personal. O sea, el gobierno de Catamarca no le provee el personal, por ejemplo, un traumatólogo. Acá, ahora que estamos con este problema de COVID, hay dos ambulancias. Creo que una donada por una familia que eran de acá. O sea, siempre la cuestión del insumo, la cuestión de la... que creo que es un modus operandi de todos lados. no está presente. O sea, por eso creo que la gente también es una de las razones por las que descree de que cada vez que están diciendo que la minería es progreso. No, la minería no es progreso, es expoliación. Rosa, y ustedes están ubicados a menos de 20 kilómetros de ahí, del emprendimiento minero, ahora Agua Rica, Proyecto Mara. ¿Y cómo les cambió la vida en lo cotidiano y en qué los afecta directamente tener tan cerca una minera? Bueno, el proyecto como sí todavía no ha comenzado, no va a comenzar porque no se lo vamos a permitir, pero ya desde y que ellos están haciendo, digamos, los estudios de factibilidad y todo eso, de pronto, por ejemplo, el agua del río viene de color naranja. Bueno, yo te explico, la conformación del río Andalgalá es por tres ríos, y bueno, de pronto había uno que venía anaranjado. Y bueno, entonces vos te das cuenta de lo que está, de lo que implica esto, cuando van a hacer estas perforaciones, y van a contaminar, porque ya nos están diciendo, por ejemplo, nos están mandando así por privado, gente que ya no trabaja, pero que ha trabajado en el proyecto anterior, y bueno, qué emplean para hacer esto. Y emplean muchos elementos que contaminan las napas, o sea que ya está en este momento contaminando. Y Alumbrera está, por ejemplo, que era el proyecto anterior, está denunciado ante la justicia federal, ganado el juicio, sí, que está ya en las instancias finales, de contaminación, pero bueno, el gobierno nunca escucha, ese es el problema. Los gobiernos nunca escuchan a los pueblos y nos obligan a salir a la calle. Nosotros ya tenemos en claro eso, que solo nosotros nos podemos salvar entre nosotros, porque sea el gobierno que sea, o el estamento provincial, municipal, siempre es como que te dan largas. Acá si bien hemos tenido los últimos gobiernos, han sido gobiernos que dicen ser antimineros, o sea, que sí, proclaman la antiminería, pero bueno, cuando es el momento de decir que van a hacer, siempre están en una cosa medio nebulosa que no es como, por ejemplo, veíamos en Farmatina, que iban al frente, ¿entendés? Eso sí, nos hubiera gustado y es lo que necesitaríamos. Pero bueno, espero que la fuerza productiva, que creo que está tomando conciencia, la fuerza productiva nuestra aquí es la agricultura. Mi pueblo ha tenido en este periodo de enero-febrero una cosecha de 5 millones de kilos de membrillo, y que lo vienen a buscar porque dicen que es el primero que sale del país, que la pectina que tiene, o sea, son 5 millones de kilos de membrillo, por ejemplo, te digo, que han salido de acá. O sea, nosotros no es que no tenemos otra opción, la opción está dada. Simplemente que siempre las economías locales están siendo tratadas de que no se realicen. Bueno, eso. Rosa, te agradecemos por estar en el aire de 33 de mano. Un verdadero gusto que te haya tomado un momento. Sabemos que estás en medio de actividades. Ya ha pasado la sentada que ha realizado ayer las Mujeres del Silencio ahí en el centro de Andalgalá. Y para los que nos escuchan en vivo, sábado la caminata por la vida. Nosotros desde aquí de Bariloche les brindamos nuestro apoyo y recomendamos para los que tengan algún tipo de duda que miren la página de Facebook de Radio El Algarrobo para ver el tamaño de las máquinas que están ingresando ahí al emprendimiento minero Mara. Rosa Farías, muchísimas gracias por estar en el aire. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre a disposición, y gracias por ayudarnos a difundir lo que los medios grandes nos callan. Muchas gracias.